Capítulo 14. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elá, y Tidal, rey de Naciones, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sirim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y al 13º año se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Ashterot-Carnaim, a los Susitas en Am, y a los Semitas en Shave-Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Emisfat, que es Cades, y devastaron todas las haciendas de los amarecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sirim, es a saber, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Naciones, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus vituallas, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuélos siguiendo hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, al valle de Shave, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto. Y bendíjole y dijo, «Bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto que entregó tus enemigos en tu mano». Y diole Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, «Dame las personas, y toma para ti la hacienda». Y respondió Abraham al rey de Sodoma, «He alzado mi mano a Jehová Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas, yo enriquecí a Abraham, sacando solamente lo que comieron los mancebos, y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte».